que acaba de disparar. Esto es lo que esos sucios picos jamás podrán alcanzar. Por mi rock and roll de cloaca, porque es asqueroso que va a reventar.